Tenemos conectado a Ariel Radice, el coordinador deportivo de la sede Avenida La Plata. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, contentas de tenerte por acá. Una persona que hace muchos años que está en el club. Particularmente, ¿hace cuántos años que estás en tu cargo en la sede Avenida La Plata? En la sede Avenida La Plata estoy desde el año 2009 y en la institución desde el año... ya perdí la cuenta, pero hace 16 años. Se ve que son muchos. Soy unos cuantos y 30 y pico de años de socio. Ah, perfecto. Toda una vida acá en el club. Así es. Y Ariel, justamente teniendo en cuenta todos los años que tenés en el club, viste pasar también seguramente muchas dirigencias. Siempre hacemos esta pregunta teniendo en cuenta por ahí la buena opinión que hay respecto a la dirigencia actual y a todo lo que se ha modificado, lo que ha cambiado para mejor con respecto a años anteriores. ¿Vos qué nos podés decir con respecto a lo que son los cambios o las mejorías que han implementado esta dirigencia? Sí, mirá, a ver, en tantos años uno estuvo con la gente, cuando estuvo Fernando Miele, cuando estuvo gerenciado la institución en la parte deportiva, después con la gente de Sabino, bueno, como toda la gente sabe, los distintos presidentes que pasaron por el club, las distintas comisiones directivas. Yo te puedo rescatar un montón de cosas de esta gente, de la gente que está ahora manejando el club. El número uno, que nosotros lo vemos día a día, es el tema de que el empleado está muy... está pago, digamos, a tiempo y forma. Eso es fundamental, ¿no? O sea, fundamental porque por la buena predisposición de la gente, es mucho mejor el nivel de trabajo, las relaciones interpersonales entre los trabajadores, con los socios, con los directivos, es otra cosa. Y después, bueno, la idea, por lo menos lo que yo veo que están tratando de hacer, es mejorar un montón de diversas cuestiones que están dando vuelta. Lo edilicio, la relación con el socio, la llegada a los trabajadores también, como te decía antes, la parte de mantenimiento, por lo menos lo que nos toca a nosotros en la sede. Se hizo ahora la semana pasada acá un trabajo muy grande en la pileta que estuvo cerrada toda la semana pasada. Se cambiaron todo el tema de la calefacción, bueno, se pintó, ahora se va a cambiar la gráfica. Eso, bueno, es una primicia que tienen hoy ustedes, porque se resolvió hoy. Se va a cambiar la gráfica de la pileta. Positivo. La verdad, bien, contentos. Igual creo que hay cosas para cambiar, como todo el mundo. Pero de a poco se van haciendo las cosas, y eso es bueno. Buenas tardes, Ariel. Te saluda Laura. Hola, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablabas de la remodelación de la... que estuvo teniendo la pileta, y ya a fines del año pasado hubo nuevo equipamiento para el gimnasio también. ¿Puede ser que lo estén por cerrar unos días o no? Mirá, está en cartera, capaz, la idea mía no es cerrarlo, te soy sincero, la idea mía es por lo menos capaz un sector, un día a la tarde, correr un poquito las máquinas, porque tenemos que hacer una reparación en una de las paredes que es lindera a lo que es Carrefour, que es una de las paredes que quedó de la vieja sede. Hay que picar la pared, bueno, hay que hacer un trabajo de mampostería, pero la idea mía y lo que estuvimos charlando un poquito con los dirigentes es no cerrar el gimnasio. Pero bueno, eso va a depender no tanto de nosotros, sino de la gente de mantenimiento que ver cómo van a llevar adelante el trabajo. La idea es, capaz un sábado a la tarde, un sector de gimnasio, destinarlo, correr un poco las máquinas y que se pueda realizar el trabajo. Y en cuanto al fin del año pasado, se adquirieron dos cintas nuevas, dos bicicletas nuevas, se están manteniendo las que tenemos, y bueno, vamos a destinar algunas de las cintas más antiguas que tenemos exclusivamente para la gente que solamente viene a caminar, a no hacer ningún otro tipo de actividad aeróbica de mayor impacto. Y bueno, y ver de qué manera podemos ir mejorando un poco el resto de las máquinas del gimnasio. Ariel, y con respecto a, bueno, la cantidad de socios que se han sumado en el último año, particularmente también en San Lorenzo, ¿cómo respondió la sede a todo esto? ¿Vieron ese incremento? ¿Se notó ese incremento en la gente que se acercaba justamente al gimnasio, a la pileta, a las distintas actividades que le propone la sede? Sí, sí. La verdad, ha crecido la cantidad de socios. bueno, como todos lo sabemos, y también creció acá. Nosotros vemos muchas caras nuevas desde hace un tiempo a esta parte. Bien, positivo, nosotros lo vemos bien. Estamos muy contentos de que se acerque la gente y darle una mano en lo que podemos. La idea nuestra es que la gente se sienta cómoda, que venga a distenderse. A ver, a veces hay intercambios a nivel futbolístico de otra índole política, pero bueno, esto escapa a nosotros. La idea fundamental es esa, que la gente venga, pase un buen momento, que se distienda, que le haga bien a su salud y que se vaya con una sonrisa y diciendo, bueno, cumplí el objetivo del día, hice algo por mí. Entonces, nosotros con eso estamos contentos. Pero sí, la verdad ha crecido. No te puedo decir cuánto, porque no manejo los números exactos, pero nosotros estamos manejando más o menos lo último que habíamos visto para noviembre, primeros días de diciembre del año pasado, en el gimnasio. Lo que te puedo decir exacto, en el gimnasio de musculación hay un promedio de 250 personas, 300 personas por día, más o menos. Pero bueno, positivo, positivo. ¿Y con respecto a las edades puntualmente? Mirá, las edades tenemos toda la franja. Toda la franja, obviamente, de la edad que pueden realizar una actividad física de sobrecarga. Tenemos muchos adolescentes 17, 18 años, y tenemos la gente de la tercera edad o mayores adultos que vienen a hacer alguna recuperación, eso también lo manejamos, obviamente todo bajo dirección médica. Nosotros nos acatamos exclusivamente a lo que nos traigan indicado por el médico, y con la supervisión nuestra realizan los trabajos, pero es amplio. Y tanto también, te digo, en las actividades de fitness y las actividades federadas que se manejan en la sede, arrancamos de los 3, 4 años y para arriba, no tenemos techo en esto. Ariel, se está construyendo actualmente lo que es el Polideportivo Roberto Pando, que bueno, hoy es una obra más que importante para lo que es la vuelta, lo que significa la vuelta. ¿Ya hay planes para trabajar concretamente ahí o alguna actividad programada? Mirá, lo que yo hablé con la gente que estaba manejando el tema del nuevo gimnasio, mi idea fundamental sería por lo menos tratar de llevar gimnasia rítmica. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros gimnasia rítmica tenemos en los dos salones de la sede, que tienen 120 metros cuadrados y no tenemos mucha altura, y a su vez el equipo y el pre-equipo están entrenando en San Antonio, en el oratorio en San Antonio. Mi idea particular y la idea de la subcomisión de gimnasia rítmica y de los docentes y de toda la gente que forma la rítmica en San Lorenzo es que formen parte del gimnasio y que tengan un horario en ese gimnasio para poder incrementar la cantidad de socios que practican la actividad. Es una actividad que no es nueva en el club, que tiene la misma cantidad de años que tiene la sede, 17, 18 años. El año pasado la logramos federar, competimos, tuvimos dos gimnastas que estuvieron en los nacionales, obteniendo muy buenos resultados por ser la primera vez que compiten en un torneo nacional. Obtuvimos muy buenos resultados a nivel de la Federación de Capital, la Metropolitana. Y por eso nuestras ganas de que formen parte en el gimnasio, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso como primordial. Y después, bueno, iremos viendo cómo podemos manejar el resto de las actividades. No sé si tendrán la misma cantidad de horas que pueda llegar a tener la rítmica, pero veremos lo que nos puedan dar y nos pondremos de acuerdo con las autoridades de los deportes federados y trataremos todos de ocupar un poquito de nuestra tierra en ese lugar. Ariel, ¿cómo es un día tuyo en cuanto a tu trabajo en San Lorenzo? Y yo llego aproximadamente 14:30, estoy en el gimnasio de musculación dando clase hasta las 16. A partir de las 16 horas estoy un poquito más libre para realizar el resto de las actividades que se pueden hacer en la sede, tanto hablar con la gente, coordinar distintos aspectos de mantenimiento de profesores de clase, de distintas reuniones con algunas subcomisiones, más allá de que doy una mano también en el gimnasio de musculación. Y después, bueno, todo el día conectado, a la mañana con mails, bueno, mi otro trabajo me manejo así, con el teléfono siempre en línea, y bueno, Eso es un poquito lo que nosotros hacemos. Mucho, yo hago mucho hincapié en el trato con el socio y el trato con el docente. El docente a cargo tiene que, creo yo, tener, estar respaldado y tener una relación muy fluida con la persona que en este caso puede llegar a, que soy yo, que puede llegar a manejar la coordinación. Yo siempre le digo a los profes que uno no es más que nadie, uno es una persona que tiene que manejar ciertas cuestiones y ciertos horarios y tratar de entrecursarlos y que nadie esté afectado. Así que nada, ese es en concreto mi trabajo. Ariel, para ir cerrando, una pregunta personal. Vos, sí. Justamente, opinión personal. Sí. ¿Qué área o qué rama te gustaría más desarrollar en lo que es la sede de Avenida La Plata? ¿Qué te gustaría que floreciera un poco más en lo que es actualmente, comparado con lo que es actualmente? Mirá, yo a mí me gustaría hacer un montón de cosas. Uno viene un poquito con la escuela. Cuando yo estuve del 2006 al 2008 con los deportes federados, uno viene un poco con esa escuela, con la escuela de generar deportes que compitan y que nos representen a nosotros en las diversas federaciones. A mí me gustaría mucho eso. Y me gustaría también, bueno, darle mucha fuerza a lo que es el gimnasio, hacer una reestructuración general en cuanto capaz a la maquinaria y darle un poquito de fuerza a eso. Pero yo creo que de a poco lo vamos a ir logrando. Ahora incorporamos a fines del año pasado tenis de mesa. Lo más probable es que de acá, antes de abril más o menos, podamos federar a la actividad. Tuvimos conversaciones fines de diciembre con la gente de la Federación Metropolitana de Tenis de Mesa y bueno, estuvieron muy contentos, nos dio una mano Fabio Marrazo con ese tema que está dentro de la subcomisión, así que estamos viendo eso. A mí me gustaría llevar a la sede a tener mayor cantidad de deportes federados, porque bueno, pero es un como vos me preguntabas, es una opinión personal porque yo vengo de ahí, vengo de trabajar codo a codo con los deportes y haber trabajado en la parte física con muchos de los deportes cuando yo trabajé en el gimnasio en Ciudad Deportiva, así que yo me encantaría tener esas actividades o muchas de esas actividades acá en la sede. Algunas son de imposible cumplimiento porque no podrían llegar a entrenar por un tema de espacio físico, pero bueno, otras capaz lo podríamos ir viendo. Así que nada, eso es un poquito lo que a mí me gustaría para un futuro cercano en la sede y dentro del club, ¿no es cierto? Bueno, Ariel, te agradecemos por esta comunicación. La verdad que todas las cosas que nos comentan son muy interesantes, teniendo en cuenta que justamente, como bien lo decís vos, es desarrollar la actividad deportiva en Avenida La Plata y más que nada teniendo en cuenta estas ganas de volver a Boedo y justamente con todos los deportes federados como en los viejos tiempos, ¿verdad? Ahí arriba como en los viejos tiempos. Así que bueno, esperamos tenerte nuevamente aquí en los micrófonos de Buenas y Santas y te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes y a sus órdenes. Un beso grande a todos y mucha suerte para todos. Gracias.